Bueno, pues mi nombre es Apolonia Plácido Valerio. Soy coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez, ubicada en San Luis Acatlán, Guerrero. En la situación que nosotros hemos estado trabajando y estamos dándole seguimiento y trabajando es la salud de las mujeres, el derecho a la salud de las mujeres sobre la muerte materna, que en el 2005 pues hubo mucho muerte materna, que era un alto índice de mortalidad materna. Por eso como organización nos organizamos juntamente con Quinal Ancetit, DF, Quinal Guerrero y las organizaciones que somos nosotros de diferente pueblo, y estamos promoviendo sobre la medicina tradicional, sobre el derecho a la salud sexual reproductiva, sobre los derechos de las mujeres hacia las violencias, que no sufran más de violencia. Entonces, por ese es el motivo de nosotros que estamos haciendo promoción y promoviendo todo eso y exigiendo la justicia para las mujeres, justicia y seguridad para las mujeres también. ¿Usted participó en una mesa? Sí, participé en la mesa número uno de mujeres comunitaria. ¿Nos gustaría compartir su participación? En la mesa estuve como moderadora ahí en la mesa, en esa mesa se tocó en el punto de la violencia hacia las mujeres, que las mujeres en las comunidades, muchas mujeres sufren sobre violencia económica, violencia intrafamiliar, amenaza, o muchos problemas. Entonces se tocó en la mesa que estuvimos, que nosotros como mujeres tenemos que estar organizadas y promover más el derecho de las mujeres, porque muchas mujeres no pueden llegar, desde la comunidad no pueden asistir a participar en una asamblea. Muchas veces existe el machista, que las mujeres son para las casas, no son para asistir a una reunión, no son para salir y participar. Entonces ha costado mucho trabajo para que haya más participación, y de eso se trató eso. ¿Sí? ¿Alguna experiencia que tenga acerca de esta, de la CRAC, la poli comunitaria? De la CRAC, pues no le puedo decir que sí, ya he estado como coordinadora, todavía no, pero hemos estado como promotora, promoviendo sobre el derecho, que la justicia sea equitativa para las mujeres, y hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Algo más que quisiera compartir? Pues también queremos que las mujeres seamos más unidas para que podamos exigir el derecho a la salud, el derecho a medio ambiente, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad, también el derecho de que no seamos explotadas por ser mujer, sino que también un trabajo justo, digno que sea, y que sea bien pagada, porque las mujeres muchas veces en el espacio no hay muchas mujeres participando, sino que casi más son mayoría hombres que participan, y a las mujeres no tienen mucha participación y no tienen cargo público, en la política pública son muy pocas las que participan en la política pública.